وردما تنبع ما تنبع. Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde los 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 2 a 3 de la tarde en directo y en remisión los domingos de 8 a 9 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Hemos estado un tiempo con remisiones de programas anteriores porque estábamos desbordados de proyectos y también con la llegada de los niños saharaui a final de mes, hablaremos durante este programa de Vacaciones en Paz de los niños que están a punto de llegar a nuestros hogares aquí en Sevilla, en toda Andalucía y en todo el Estado español. Como siempre, hablaremos, por supuesto, de las noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, desde los campamentos de refugiados y de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Delante de mí está Miguel. Hola Miguel, hola a todas las personas que también nos escuchan desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. En el micrófono está Mónica de nuevo con ustedes y vamos a empezar el programa de hoy martes 10 de junio con la bienvenida, por supuesto, con Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال مزيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال مزيارة لمقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب حتى والفك هالراي ومالي علي ديال هالراي عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزن هالراي ومالي علي ديال هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب سلام عليكم جيريج بها قريب انا ساكنه ديالي باغي نخطيها وهي ديما في بالي مالي مالي انا ومالي مالي هي براسها وانا عندي تيتوان خد بالك ما راهيشي نسوان اهرز جوني يا بنت الشيطان داوي داوي لها يا مول الديوان داوي داوي لها يا مول الديوان هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي ومالي يا لي لي هير راي هير راي هير راي وهير راي هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي ومالي يا لي لي هير راي هير راي هير راي ومن قالك ديري وحتى موالك هير راي هير راي Salam aleikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este programa de hoy, martes 10 de junio de Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a leer los titulares de la semana con, como siempre, de fondo, la música Hawl Sahrawi. Titulares de la semana. Yahya Mohamed Fadel concluye su huelga de hambre. Marruecos reprime una manifestación pacífica en el ayuno ocupado. Marruecos gasta millones de dólares en sobornos para engañar y ocultar el drama del pueblo saharaui. El presidente de la República Saharaui Democrática resalta la solidaridad de Cuba con la justa lucha del pueblo saharaui. Futuros reyes de España planean ir en breve a Francia, Marruecos y Portugal. Más de 4.500 niños saharaui pasarán sus vacaciones en España. Vamos a empezar con la primera noticia que nos viene de Londres. Le ha dado difusión el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. Noticia del 9 de junio. El preso político saharaui Yahya Mohamed Fadel concluyó este domingo su huelga de hambre de 42 días, según lo informado por su esposa a una organización británica. Según la misma organización, el preso político saharaui concluyó esta larga huelga tras un acuerdo con las autoridades marroquíes de trasladarle a otro penitenciario. Seguimos siempre con el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service, El Ayun, zonas ocupadas del Sahara Occidental, 7 de junio de 2014. La intervención brutal de las fuerzas represoras marroquíes ha causado varias víctimas en las filas de manifestantes de ciudadanos saharauis en la manifestación de este viernes en El Ayun, capital del Sahara Occidental ocupado. Según lo informado por fuentes del Ministerio de los Territorios Ocupados y la Diáspora, la intervención brutal de las fuerzas de represiones marroquíes ha causado heridos de diferente gravedad. La protesta de este sábado pedía la liberación de todos los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. Y y vamos al otro lado del charco desde Lima, desde Perú, noticia del 4 de junio también difundida por el servicio de prensa saharaui. El presidente del Consejo Peruano de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, COPESA, Ricardo Sánchez Serra, indicó este miércoles que Marruecos aplica la política del silencio informativo al tema saharaui, por lo que gasta millones de dólares en lobbies y sobornos a políticos, congresistas, intelectuales y periodistas para engañar y ocultar el drama del pueblo saharaui. Ricardo Sánchez, quien recientemente ofreció una conferencia académica en la Universidad San Ignacio de Loyola, específicamente a los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales sobre el pueblo saharaui, las Naciones Unidas y el proceso de descolonización, se refirió que la ONU debe obligar a Marruecos a que desocupe el territorio del Sáhara Occidental debido a su obstruccionismo en realizar el referéndum de autodeterminación y por las constantes violaciones a los derechos humanos del pueblo saharaui. El periodista peruano lamentó que la comunidad internacional sea indolente ante el sufrimiento del pueblo saharaui, que vive desde más de 38 años en campamentos de refugiados, asistidos por la insuficiente ayuda humanitaria internacional ante la invasión a su territorio, y que el propio secretario general de la ONU calificara de dicho status quo era inadmisible. La ONU será culpable si se vuelve a la guerra, indicó el periodista peruano. Para el presidente de COPESA, esa indolencia se debe a los intereses económicos y geopolíticos de algunas potencias que favorecen irresponsablemente a Marruecos, así como la política de este último de aplicar el silencio informativo al tema saharaui, por lo que gastan millones de dólares en lobbies y sobornos a políticos, congresistas, intelectuales y periodistas. Seguimos siempre con Hispanoamérica, ahora desde Cuba, desde La Habana, 4 de junio. Noticia siempre redifundida por el servicio de prensa saharaui, que parece que esta semana es uno de los pocos medios de comunicación que ha difundido temáticas, noticias y artículos sobre la cuestión saharaui. El presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, secretario general del Frente Polisario, resaltó este martes la solidaridad de Cuba con la justa lucha del pueblo saharaui por el derecho a la autodeterminación y a la independencia. Cuba ha estado al lado del pueblo saharaui desde el primer día de la lucha armada contra la colonización de España y luego contra la ocupación marroquí, afirmó el presidente Mohamed Abdelaziz en un acto de solidaridad con el pueblo saharaui en la Casa de la Amistad con los Pueblos de La Habana. En su discurso ante representantes del partido y el gobierno cubanos, de organizaciones solidarias con la RASD y el cuerpo diplomático acreditado, el presidente Abdelaziz destacó que Cuba ha estado con nosotros desde los primeros días en que el Frente Polisario dirigía y emprendía la lucha contra el colonialismo español. El presidente Abdelaziz señaló que el respaldo cubano a su pueblo se ha extendido a diferentes ámbitos, pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos hace más de 50 años. Destacó que en la actualidad más de 1.000 profesionales saharauis se han formado en universidades e instituciones académicas nacionales y agradeció la labor de las brigadas médicas de la mayor de las Antillas, que con frecuencia viajan a los campamentos de refugiados para aliviar las necesidades de la población refugiada. عمرت لي منزلا فوق النجوم. Y esta noticia es de la agencia EFE. Los futuros reyes de España planean ir en breve a Francia, Marruecos y Portugal. Noticia del 5 de junio. Felipe VI y su esposa Leticia estudian viajar a Marruecos, Francia y Portugal entre los primeros destinos después de su proclamación, prevista para dentro de un par de semanas. Un portavoz de la Casa del Rey explicó hoy a la prensa que Felipe de Borbón y su esposa utilizarán los meses de julio y agosto para desarrollar con intensidad viajes de presentación como nuevos reyes dentro de España y por otros países. Los destinos concretos de estos viajes se decidirán tras la proclamación del nuevo monarca, aunque tendría sentido que entre las salidas al extranjero figuren Francia, Marruecos y Portugal. Está decidido que los nuevos reyes asistan el 4 de agosto a los actos convocados en la ciudad belga de Lieja para conmemorar el centenario de la Primera Guerra Mundial. Juan Carlos I anunció el lunes pasado su intención de abdicar y proceder a la sucesión, de modo que su hijo Felipe asumirá la corona. Y terminamos con la última noticia de hoy, de esta semana. Más de 4.500 niños saharauis pasarán sus vacaciones en España. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al programa Vacaciones en Paz 2014, por el que 4.543 niños saharauis y 205 monitores pasarán el periodo estival en España, repartidos por toda la geografía nacional, en coordinación con las asociaciones locales de amistad con el pueblo saharaui. Según ha explicado la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el programa, que funciona desde mediados de los años 90, desde el 94 aquí en Sevilla, me permito decir, permite la acogida temporal por familias españolas de menores procedentes de los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf. En total, Andalucía recibirá a 1.005 niños saharauis, Aragón a 153, Asturias 249, Islas Baleares a 95, Canarias 203, Cantabria 40, Extremadura 306, Galicia 326, Castilla y León 236, Castilla y La Mancha 323, Cataluña 500, la Comunidad Valenciana 178, La Rioja 38, Madrid 276, Murcia 153, Navarra 92 y País Vasco 370. La creación de un proceso específico para la venida de los niños vía instrucción de Consejo de Ministros deriva de la necesidad de emitir visados de carácter colectivo, garantizando agilidad en su expedición y contribuir con ello al éxito del programa. Y terminamos este primer bloque de noticias, esta primera parte del programa de hoy, Sahara Jorra, Sahara Libre, felicitando por supuesto a todas las familias de acogida españolas, andaluzas y sevillanas, porque este año, un año más, podemos conseguir que niños, miles de niños, en específico 4.543, lo repito, 4.543 niños saharaui, puedan venir a pasar unas vacaciones en paz aquí en nuestro país, en nuestra comunidad y en nuestra provincia. Estos niños, recordamos que son embajadores de su pueblo, un pueblo que vive desde hace más de 38 años entre la ocupación por parte de Marruecos y el exilio en los campamentos de población refugiada en Argelia, y lleva ya más de 20 años en un limbo político porque está esperando que las Naciones Unidas, en específico la misión internacional de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, haga su deber, cumpla su papel de concretar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Referéndum que desde 1991, desde el alto al fuego, que prometió al pueblo saharaui, al Frente Polisario, la realización de este referéndum todavía no se ha hecho. Han pasado 23 años, el pueblo saharaui está cansado de esperar que las naciones política y económicamente más poderosas abran sus oídos y sobre todo actúen. Están cansados y nosotros también estamos indignados de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui y con todos los pueblos oprimidos, con todos los pueblos que viven en situación de conflicto, de vulnerabilidad y crisis humanitaria, porque de esto se trata, la del pueblo saharaui es una crisis humanitaria de más de 200.000 personas que viven en campamentos de refugiados. Estos niños, estos 4.543 niños podrán alejarse durante 2 meses de una unas condiciones climáticas horribles. Lo sabemos que llegan las temperaturas a superar con creces los 50 grados centígrados en verano, con tormentas de arena, con sirocco que levanta nubarrones de arena que no dejan ver nada en un radio de un metro de acción. Estos niños, un año más, un verano más, podrán sentir el calor humano, no solo el calor climático de Sevilla, porque eso sí, la verdad que también aquí en Sevilla hace mucha calor, pero por lo menos podrán disfrutar de unas vacaciones también en la playa, también en la piscina o simplemente en el campo o en las casas de miles y miles de familias que abrirán sus puertas para que esos pequeños y esas pequeñas embajadoras puedan un año más representar a su pueblo, un pueblo que está esperando que se haga justicia. Y ahora vamos a escuchar, justamente hablando de pueblo, de poder y de justicia, vamos a escuchar a Power to the People. Poder al pueblo, poder al pueblo saharaui y poder a todos los pueblos. Pueblos que viven en situación de conflicto, pueblos que viven en situación de crisis y pueblos también que quieren que se escuche su voz democrática, su voz de derecho. Y por esto seguimos hablando de vacaciones en paz, seguimos hablando de los pequeños embajadores y embajadoras del pueblo saharaui que llegarán aquí a nuestra provincia. Ya sabemos los días de la llegada de los niños de la niña saharaui aquí a Sevilla. Llegarán un total de 260 niños repartidos en dos vuelos, uno que llega a Málaga, al aeropuerto de Málaga, y otro que llegará al aeropuerto de Sevilla. Los días serán el día 29 casi, aunque en realidad no sabemos exactamente el día en que llega el vuelo a Málaga, nos lo tienen que confirmar aún, pero entre el 27 y el 29, o sea que muy muy muy pegado a final de mes. Entre el 27 y el 29 se espera el vuelo, un primer vuelo de niños y niñas destinado a nuestra provincia, que llegará al aeropuerto de Málaga, y otro vuelo que sí se sabe, porque ya se ha hablado con el aeropuerto de Sevilla, otro vuelo que llegará el día 30. El día 30 de junio llegarán los demás niños que no cabían en el avión con destino a Málaga. Avisaremos, ya estamos avisando, ya Diana Fernández, la secretaria de nuestra asociación y también responsable este año del programa Vacaciones en Paz, está avisando a cada uno de los coordinadores y coordinadoras y por supuesto también a la familia de acogida de Sevilla. Estamos ya atendiendo a todas las preguntas, a todos los mensajes por WhatsApp, a todos los emails, a todos los mensajes también por el Facebook, y por esto os recuerdo nuestros contactos. Nuestros contactos son primero el teléfono de la asociación, es el 954-28-2205. Estamos en la calle Virgen de la Antigua número 4, en un bajo, en frente de la parada del Sevici, o sea que muy fácil encontrarnos. Estamos en Los Remedios, cerca, muy cerca de la portada de la feria, y estamos abiertos todos los días, casi a todas horas, lo sabéis todos y todas muy bien. Estamos a partir de las 10, desde las 10 hasta las 2, y de 4 a 7, de lunes a jueves, y los viernes estamos de 8 a 3 de la tarde. Recuerdo el teléfono 954-28-2205. Para quien no quiera visitarnos personalmente y quiera mandarnos un email para cualquier información sobre voluntariado, sobre proyectos, sobre cómo hacerse socio de nuestra asociación. De hecho, saludamos y mandamos un fuerte abrazo a nuestro socio. También Miguel está saludando a todos y todas. ¿Verdad, Miguel? Me gustaría que hablaras, que interactuáramos de vez en cuando, de verdad. Es posible. Es posible. Gracias, Miguel. Bienvenido a Sahara Jorra, Sahara Libre. También con tu voz. Y saludamos a nuestros socios, saludamos por supuesto a la familia de acogida y por supuesto al corazón de nuestra asociación. Si los martes yo consigo ser con toda mi humildad la voz de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, todo el resto de los días mis compañeros en la asociación, Alberto, Maribel, Eddie, Tamara, la secretaria de la asociación, son el corazón del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla, capital, y en toda la provincia. Un fuerte abrazo, un saludo muy grande y ánimo. Ahora ya es la hora de comer, así que buen provecho, compañeros. Nos veremos un poquito más tarde y todos estamos con los brazos abiertos para atender y dar la bienvenida a todas las personas que quieran ser parte del movimiento de solidaridad, que quieran ayudar al pueblo saharaui, que quieran ser familia de acogida, que quieran ser voluntario, que quieran actuar para la justicia del pueblo saharaui, para ayudar de forma concreta a través de proyectos, a través de actos de calles, a través de manifestación, a través también de redifundir las noticias que compartimos en nuestro blog, en nuestra web o en el Facebook. Hay miles de maneras para poder ayudar al pueblo saharaui, lo sabéis, lo sabemos y seguiremos repitiéndolo. También saludamos y agradecemos a todas las personas que son amigas del Facebook. Tenemos a muchos y muchas amigas que todos los días, casi a todas horas, comparten en su muro muro las notificaciones y las noticias que vamos colgando. Recordamos para todas las personas que aún no nos conozcan y aún no nos tengan como contacto en Facebook, somos Sahara Sevilla AAPSS. Muy fácil, Sahara Sevilla AAPSS como contacto. También tenemos una página, la página de la asociación del Facebook, que es Asociación Amistad con el Pueblo Saharaui Sevilla. También muy, muy, muy fácil. Y también podéis encontrarnos en Twitter como AAPSS. Lo repito, @AAPSS. El blog de la asociación es saharasevilla.blogspot.com. Hemos superado las 102.000 visitas. Enhorabuena. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas por hacer posible esto, por difundir lo que hacemos, por indignaros como nosotros lo hacemos y por juntaros a todos nosotros en esta marea humana de ayuda al pueblo saharaui. Las familias de acogida estarán informadas de cualquier información por email, por teléfono, por SMS y también por WhatsApp. Así que os informaremos, os iremos informando a las familias de Sevilla Capital y referente a los pueblos, a los coordinadores y a las coordinadoras. Os queremos, sois parte de nuestra asociación desde, algunos desde el 1992, desde su fundación. Seguiremos hasta un Sahara libre e independiente. Y seguimos ahora con Sahara Jorra, Sahara Libre, con música tradicional saharaui, el Aila al Yamuha. Aquí en Sahara Horra, Sahara Libre, seguimos con la última parte del programa de hoy, martes 10 de junio, hablando de vacaciones en paz y hablando de todas las personas que serán también reconocibles con su maravillosa y fantástica y bellísima camiseta de vacaciones en paz de voluntario y voluntaria en los aeropuertos de Málaga y de Sevilla. Este año hemos hecho unas camisetas nuevas, parece un anuncio publicitario, no lo es en realidad, es un anuncio de solidaridad porque sabéis que todo lo que producimos está para financiar los vuelos de los niños y de las niñas saharaui, todos los demás proyectos de sensibilización y de ayuda al pueblo saharaui. Tenemos unas guapísimas camisetas de vacaciones en paz de este año de diferentes tallas y para hombres y para mujeres. La imagen de la camiseta podéis verlas en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com y están a la venta al precio de 8 euros. Estos 8 euros, como sabéis, irán para la hucha de vacaciones en paz, para costear los billetes de los niños y de las niñas saharauis. Todos los materiales, todos los productos de artesanía también que tenemos en nuestra asociación y que gracias a nuestro becario Adrián y Victoria, que saludamos también porque sabemos que nos están escuchando, hemos almacenado, hemos organizado, todo este material está a la venta. No tenemos una tienda, lo sabemos, pero en breve, pues también en Casa Sahara, el local de impulso de la cultura saharaui que tenemos en el corazón de Sevilla, en el casco antiguo, en la calle Virgen del Carmen Dolorosa, ahí en Casa Sahara también se podrán comprar, se podrán ver y se podrán pedir. Ya en los mercadillos de Navidad hemos vendido material, hemos vendido productos de artesanía local saharaui también. Tenemos más, tenemos banderas, tenemos cualquier tipo de material de sensibilización y también pues material como ropa, la ropa de Sahara Libre Wear y cualquier otra cosa que os guste, seguramente la tendremos o podremos conseguirla, podremos tenerla, porque siguen trabajando las cooperativas en los campamentos de refugiados saharaui, la cooperativa Sahara Libre Wear, la cooperativa Entre Telas, la cooperativa también de cerámica de Dakhla, se sigue produciendo material para que se pueda vender aquí y en los mismos campamentos. Damos la enhorabuena a los compañeros y las compañeras saharaui de Sahara Libre Wear porque desde este año las ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene una sede de trabajo en los campamentos, está produciendo sus camisetas, las camisetas de ACNUR se están estampando en el taller de serigrafía de Sahara Libre Wear. Así que este es empoderamiento, esta es capacitación, esto es producir y emanciparse para la población refugiada saharaui, hasta que puedan volver a un Sahara libre e independiente y poder iniciar su economía, su nueva economía en un Sahara libre e independiente, en una nación soberana. De momento esto no es posible por la paz internacional, por el estancamiento político y por todos los intereses económicos que ya sabemos y que podemos seguir comentando en los distintos programas que tenemos los martes y también para todas las personas que quieren abrir foro de discusión. También sabemos que conocemos perfectamente la situación en la cual vive el pueblo saharaui, cuáles son los intereses de las potencias internacionales para que el Sahara siga estando un país ocupado. Pero nosotros lo que hacemos, nosotros desde la Asociación de Sevilla y las demás asociaciones de amistad con el pueblo saharaui de Sevilla, nuestro objetivo imperativo es dar la posibilidad a la población refugiada de crear una pequeña economía también, de crear una vida digna en una situación absurda como puede ser un campamento de población refugiada, que ya no es temporal, o sea que hay hasta un nuevo vocabulario, se habla de refugio prolongado. Eso es una paradoja, lo sabemos perfectamente, pero es una paradoja que existe en el 2014 en un enclave del desierto argelino de la Jamada Argelina. Nosotros trabajamos y seguiremos trabajando para que esto llegue a su fin. El pueblo saharaui pueda dejar los campamentos, dejar de ser población refugiada y volver a su pueblo, a su tierra libre e independiente. Pero de momento seguimos haciendo proyectos de cooperación, proyectos de ayuda humanitaria en los campamentos y sobre todo proyectos de sensibilización aquí en nuestra comunidad, aquí en nuestro entorno, para que cuanta más gente posible pueda concienciarse, pueda conocer, pueda indignarse y sobre todo pueda actuar, porque sin la acción no podemos avanzar. Lo sabemos y seguiremos actuando, seguiremos avanzando hasta el Ayun. Y seguiremos avanzando también hacia el Ayun, intentando derribar el muro de la vergüenza. Para esto, los artistas y las artistas que forman parte de Artifariti están trabajando en este año para que la octava edición de los Encuentros Internacionales de Arte y Derecho Humano del Sáhara Occidental puedan derribar el muro de la vergüenza. Pero esto después de la próxima canción. Fariti 2014, los octavos Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental. Ya está abierta la inscripción, están disponibles las bases de la convocatoria en español, en inglés y en francés también. En el blog de la asociación, saharasevilla.blogspot.com, también lo he colgado en el Facebook de nuestra asociación y en bastantes muros y grupos de los cuales pertenecemos. O sea que si estáis conectados ahora a la web y al Facebook, pues puede casi seguramente que lo hayáis visto. Estas bases están abiertas todo este mes. Voy a leer la descripción de la convocatoria de este año, que tiene el lema derribar el muro. Visibilizar el muro de la vergüenza que separa a las familias saharauis entre la ocupación y el exilio fue el reto que inspiró la creación de Artifariti en 2007, un festival que nació reivindicando a través de las prácticas artísticas el derecho de las personas y los pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su libertad. Este muro es un conjunto de bermas de arena y piedras, de campos de minas y armamento bélico, de alambradas, sistemas de detección y de tropas, construido por el gobierno marroquí en los años 80, como freno a los avances del Ejército de Liberación Saharaui. Las hostilidades cesaron en 1991, año de la declaración del alto al fuego, bajo la promesa de celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Pero el muro y sus cada vez más dramáticas consecuencias siguen en pie. Ha separado a las familias saharauis, oculta la tortura y la represión de la población saharaui de las zonas ocupadas, cambió la demografía del territorio, impide el movimiento libre de los nómadas y sus ganados, entregó los recursos naturales del Sáhara Occidental al expolio marroquí y provoca día tras día víctimas de minas y de restos de armamentos entre las familias beduinas. Su edificación pretendía detener la voluntad de un pueblo, pero se ha convertido en un símbolo de vergüenza para toda la humanidad. 7 años después de su creación, Artifariti 2014 se propone, a través del trabajo colectivo de artistas y de distintas nacionalidades, hacer un esfuerzo más por derribar este muro de más de 2.700 kilómetros de extensión, el campo de minas más largo del mundo, y junto a él otros muros de exclusión que existen en nuestro planeta. El equipo curatorial de esta edición, un colectivo internacional de creadores y curadoras, ha propuesto la creación de binomios de artistas de diferentes identidades que aunarán sus saberes y experiencias para conseguir este objetivo. La participación está también abierta a otros creadores que deseen trabajar por derribar estos muros y que puedan presentar sus propuestas a la organización. Destruir los muros de exclusión es una condición obligada para construir otro mundo posible. Derribar el muro de la vergüenza es un paso necesario para restablecer la paz y la libertad en el Sáhara Occidental. En este esfuerzo, el arte expresa toda su dignidad. Y ahora vamos a escuchar a Pink Floyd con Muro y Muro y Muro. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Otro ladrillo en el muro, Pink Floyd, de banda sonora de esta edición de Artifariti 2014. Todos los artistas, los amantes del arte, los amigos de artista también, todos los que quieren formar parte de los 8th Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental, que se celebrarán en la wilaya de Bojador del 1 al 10 de noviembre de 2014, pueden mandar su propuesta de trabajo, su propuesta de proyecto antes del 30 de junio de este mes a info@artifariti.org. Lo repito, info@artifariti.org. También podéis llamarnos al 954-28-2205 para más informaciones y, por supuesto, a partir de esta tarde podéis encontrar más información en los blogs de nuestra asociación, el de movilización saharasevilla.blogspot.com y el de Artifariti, artifariti.blogspot.com. Con la sintonía Yahuti Sahara, la voz de Aziza Brahim, que ayer cumplió su cumpleaños, según lo que recuerda el Facebook, felicidad de Aziza, y también con la voz de Piligi Narbona, nos despedimos. Os recordamos que a partir de esta tarde podéis escuchar nuestro programa en saharasevilla.blogspot.com. Os recuerdo también que el domingo podéis escucharnos en redifusión a las 8 de la tarde y, por supuesto, para otro programa el martes que viene aquí en la 88 FM de Radiopolis. Gracias, Miguel, por tu ayuda, como siempre. Gracias a todos los que nos han escuchado también de radiopolis.org. Hasta el martes que viene, Mónica se despide y recordemos todos y todas, el Sahara no se vende. El futuro está